Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos a estas audiciones. Con ustedes el pastor Juan Millana Orrego y quien les habla, Raúl Medina. Un saludo a todos. Hoy día vamos a conversar el sábado antes del Sinaí. Estamos hablando, acuerdo ustedes, de la señal del pacto. Es un tema muy trascendente, especialmente para el día de hoy, en que el mundo se envuelve en ir en contra de estos mandamientos tan exclusivos, tan hermosos de Dios. ¿Por qué el sábado antes del Sinaí? Tenemos allí un texto que está en Éxodo 16:23, que de alguna manera lo habíamos leído, pero ahora en el contexto del sábado antes del Sinaí. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocinarlo, cocinadlo hoy. ¿Qué te parece, Juan? Para ellos es una indicación que hay que entender que para algunos, los fieles, podía ser muy cercano, muy familiar, pero para los que habían estado la mayor parte, tantos años en esclavitud en Egipto, estas cosas que fueron dadas en la creación parece que no habían desaparecido, pero estaban casi borradas, ¿no? De manera que Dios tenía que usar una forma pedagógica, enseñarles la dependencia, lo que es la correcta obediencia también, ¿no? Pero es obediencia que no es legalismo, porque no era el pedido que hicieran algo para ser salvos, para ser liberados, sino era para gente ya liberada, pero que debían ser tornados idóneos para entrar a la tierra prometida. Por eso que lo que hay aquí es un eco de la creación, del propósito original de Dios. El sábado, un de sus raíces es la creación misma, y es una representación del carácter de Dios realmente. Es interesante porque cuando dice aquí la Biblia que el día de reposo es un día separado, a lo mejor vamos a tener que pensar en que allí se habla de sábado, de sabbat, de reposo, ¿verdad? Y esto es antes del Sinaí, o sea, antes de que se le diera los 10 mandamientos. Por lo tanto, claro, es un hecho de que no solamente para Israel fue especial, sino también para todo el mundo, para todos los que vivían o todos los que existan. No se dio un día solamente para los efectos de Israel como norma. Claro, ahora fíjate, Raúl, que si uno quiere juzgar por la cantidad de textos que hablan sobre el sábado, evidentemente tiene que pensar en Éxodo 20 en adelante, o el mismo Éxodo 13 donde tú leíste. Pero, digamos, la cantidad no siempre es sinónimo de fortaleza, a veces es sinónimo de debilidad. Por ejemplo, si nosotros escuchamos a una vecina, ahora es fácil escuchar a los vecinos porque las casas están tan cerca una de la otra, la escuchamos gritar todo el día a los hijos. ¿Qué nos dice eso sin nosotros conocerla en profundidad, esa familia? ¿Qué nos dice que la señora esté gritando todo el día? ¿Algún problema hay ahí? Claro, que los hijos no obedecen, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí hay un asunto que si un hijo es obediente, aprendió la obediencia de pequeñito, basta que la mamá le diga una sola voz, una sola palabra y él obedece. Pero si está todo el día gritando, ya es otra cosa. Ahora, lo que aparece aquí entonces es mucha demanda con respecto al sábado aquí en Éxodo. Pero, como te digo, el Señor deseó no poner, la suerte, la dignidad, el beneficio de este sábado simplemente porque empieza a gritar, ¿no es cierto? Y a repetir una y otra vez, ¿no? Ya hemos visto que desde el Génesis en adelante, desde los albores de la humanidad, fue dado este séptimo día para adoración al Señor. Solamente que ahora en Éxodo, ¿no es cierto?, se lo reitera con un tono urgente, señalando la importancia, pero como te digo, es el hecho de que gritemos y pidamos y gesticulemos no indica, sino que el pueblo no está dispuesto a escuchar. Y como no escuchan y son sordos y son renuentes y vienen saliendo de la esclavitud, Dios necesita poner en un marco especial este mandamiento que, el sábado y también honrarás a tu padre y a tu madre, son mandamientos positivos, ¿no? Donde no hay un imperativo allí, ¿ya? Entonces, solo nosotros vemos esto imperativo que Dios parece que me está empujando con una lanza en la espalda, una escopeta en la espalda, ¿no es cierto?, hacer algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Bueno, siempre ha sido la renuencia, siempre ha sido la desobediencia del pueblo de Dios. Y Él ha tenido que buscar distintos medios para que nosotros aprendamos la obediencia. Cuando uno mira el relato que está allí en Éxodo 16, hay varios detalles que sería muy útil, amable oyente, que usted los leyera, porque resulta que el alimento que se le dio es un alimento que no se echó a perder de un día para otro, porque el día viernes, que era un día de preparación, vamos a decir así, ellos recogían doble porción y no se echó a perder, dice. Y lo interesante es que los otros días siempre hay personas que son porfiaditos, ¿no? Interesante eso. Que van en contra de algo. Te hicieron lo mismo, ponga como le decía, el día de semana. Y ese alimento duró solamente el día. Y al otro día estaba malo. Pero el sábado, que el alimento era recogido el viernes, no pasó absolutamente nada. Incluso. Aquí hay un texto que dice, pensando en lo que estábamos conversando, en 27, dice, y aconteció que algunos del pueblo, dice, no creyeron lo que decía Moisés, Dios en última instancia, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, ¿y qué pasó? No hallaron. Claro. Bueno, eso es lograr seguridad bajo los términos propios de una persona, ¿no es cierto? Pero recuerda, Raúl, que nosotros estamos estudiando este trimestre que todos estos pactos que Dios hace, incluida la señal del pacto que es el sábado, el séptimo día, son pactos de gracia. Es decir, ¿por qué Dios los rescató desde Egipto? No porque eran lo más brillante, lo más sabio, lo más rico, no, eran lo más insignificante, esa es la palabra que usa la Biblia, que hemos leído aquí en estos programas. Era lo más insignificante de los pueblos, ¿no? Pero ahí está la porfía humana, que Dios administra de una u otra manera, motivado por su amor, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, los mandamientos los podemos entender, ¿eh? Pero la gracia nos cuesta mucho entender, ¿ya? Entendemos lo que significa guardar el sábado, honrar padre y madre, no matar, todo eso lo entendemos y consideramos que es razonable. Bueno, ya te dije, el sábado es un poco molesto para muchos, ¿no? Pero la gracia, el que el Señor nos ame simplemente porque es un Dios lleno de gracia, que nos libere por gracia, nos perdone por gracia, sin nosotros merecer nada, sin nosotros hacer nada para merecer su gracia. Eso, la gracia de Dios, es algo que para nosotros es casi incomprensible, a menos que el Espíritu Santo nos ayude. Sí, a veces hay algunas dudas. ¿Será cierto esto? Hoy día la duda y el engaño están muy presentes también, ¿eh? Pero mira, después del relato que hace Éxodo capítulo 16, dice, así el pueblo reposó el séptimo día. Interesante ese detalle. ¿Reposó de qué? De todo lo que había pasado durante la semana y de alguna manera un recuerdo del reposo que va a tener eternamente con Dios. Interesante eso. Ahora, otros usan la palabra descansó. Descansó. Y la idea de descanso en la Biblia no es parar de trabajar, parar de producir, parar de labrar o cultivar, lo que sea. La idea del descanso es apoyarse en Dios, es apoyarse en los hombros de Dios, que es su Padre Celestial y que provee para ellos alimento, vestimenta, etcétera, como fue en el desierto. Siempre el descanso tiene que ver no con parar tareas productivas, sino apoyarse en la mano poderosa de Dios. Les agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones.